pueblos aprender. Pero falta. Las coordenadas. Comunicación. Rebelión. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Botas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Se preparará el ejército, se hará la campaña, se hace con prensa. Y dice textualmente, el Remington les está enseñando a los salvajes que un batallón de la República puede pasear por la pampa entera dejando el campo sembrado de cadáveres. El caso de los derechos humanos. Yo primero le he escrito a los gobernantes de entonces, cartas personales privadas. Miren, eso no es humano ni cristiano. Me decían que no había acontecido, que no se torturaba. Y yo después, con mis propios ojos, he visto mis fieles torturados. Y entonces tuve que declarar públicamente con el tribunal. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Vientos del sur. Es sabido que la conformación del Estado argentino necesitó de política y sangre. Sangre de los que Sarmiento denominaba la barbarie. No fue fácil para la porteñidad poblar el sur. El 6 de octubre de 1876 se sancionó la Ley de Inmigración y Colonización. La iniciativa le correspondió al que entonces era el presidente Nicolás Avellaneda. Y tuvo como objetivo prioritario poblar y aprovechar las grandes extensiones de tierra que poseía nuestro país. Y claro, el sur era propicio. Buenos Aires ya tenía dueño. 2 años más tarde, en 1878, se llevaba adelante la tan conocida campaña del desierto y de la que tanto aprendimos en la voz de Osvaldo Bayer. Se regalaron grandes extensiones de tierras a europeos para que acepten vivir en el sur. Esas tierras no estaban despobladas. Esas tierras fueron defendidas a punta de lanza y sangre. Pasaron muchos años y la gran inundación de 1899 para que Viedma se constituyera como la gran ciudad que inicia el recorrido de un extenso y bello territorio. Viedma supo ser noticia ya por el 86 cuando se puso en marcha el proyecto Patagonia, que intenta romper con la centralidad de Buenos Aires. Gran revuelto armó Alfonsín cuando dijo: es indispensable crecer hacia el sur, hacia el mar y hacia el río. Ese proyecto, que puso gente a trabajar, a tejer sueños y a familias enteras a mudarse a un lugar, a ese lugar, a ese sueño que no llegó a concretarse en ser la nueva capital del país. Y así, el sur, de vez en vez, aparece en los diarios y medios de llegada nacional. Una voz que hizo escuchar desde ese sur fue el obispo Gesaine, que durante la dictadura, como miembro de la jerarquía de la Iglesia Católica, criticó abiertamente los abusos y los crímenes sobre los derechos humanos. Y también se pronunció contra el asesinato del obispo Enrique Echeleri. También se hizo escuchar a partir de 3 cartas públicas a presidentes. La primera fue en el 99, cuando le escribió a Menem, que había sido condecorado por el Papa Juan Pablo II en el 93 por su lucha antiaborto, le dijo: "Usted puede hasta engañar al Papa con sus falacias políticas, pero no al Señor de una iglesia y de la historia, Jesucristo, para quien todos sabemos que verdaderamente hoy la pobreza es demasiada". 1999. En el 2000 también le escribió a De la Rúa. Ahí le decía: "Todos sus actos del gobierno han sido a favor de los mercados y contra la gente, contra el pueblo. Sumemos estos hechos a los ajustes para pagar la deuda externa, ajustes que causan diariamente un centenar de niños muertos". Y le preguntaba a De la Rúa: "¿Puede comulgar con la conciencia tranquila el responsable directo o indirecto de tantas muertes?". Esa carta pública fue en diciembre del 2000. Y también le escribió a Eduardo Duhalde en su corta presidencia. A él le decía: "Señor presidente de la Nación, usted desde el primer día prometió al pueblo argentino erradicar la corrupción generalizada. Y la corrupción tiene nombre y apellido. Y los corruptos siguen premiados con el dinero que han robado al pueblo argentino. Por eso su gobierno no hace la verdad ni defiende la libertad. Este sur hace escuchar su voz, porque en esas tierras, como en tantas otras, hombres, mujeres, jóvenes, día a día, apuestan a construir para transformar su localidad, su barrio, su ciudad. Esta ciudad, Viedma, no aspira a parecerse a Buenos Aires. Esta ciudad disfruta de su paisaje. Desde el sur se tejen redes que nos enriedan en nuevos y viejos sueños, que recuperan el amor, la mística y la política". Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Buen día a todos los que están del otro lado, comenzando esta nueva jornada, comenzando una nueva emisión de Palabras Andantes en estos viajes que venimos realizando detrás de las distintas experiencias radiofónicas en Argentina y también de América Latina. Anduvimos por la ciudad de La Plata, estuvimos en Quilmes, Mar del Plata, y nos fuimos al norte de nuestro país, hacia la provincia de Jujuy. La idea es recorrer y correr un poco el telón de los medios de comunicación, compartir el detrás de escena de la cocina de las distintas experiencias y colectivos comunicacionales. Palabras Andantes es un programa de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El equipo andante está formado por Esdenka Sandoval, a quien escuchamos hace unos minutos, también por Ignacio Rojas, Antonella Crocianelli, Julio Santarelli y quien les habla, Daniela Alegrucci. Aquí, a mi lado, está Esdenka. Hola, Esdenka, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniela? ¿Todo bien? ¿Cómo le va a toda la gente andante? Andando, ahí, del otro lado. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras Andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Y decíamos que es un viaje especial porque los invitamos a todos a viajar esta vez a la Patagonia. Nos vamos en micro para poder disfrutar del paisaje, de la naturaleza de la Patagonia, esta vez en Viedma, en la provincia de Río Negro. Sí, Río Negro, que está dividida en 13 departamentos y que según el último censo nacional tiene alrededor de 640.000 habitantes. Como decías, es una ciudad bellísima y es como la puerta de ingreso hacia la Patagonia argentina, y tiene una extensión que va de este a oeste, el Río Negro, que además era conocido como Curruleubú, que era bautizado por los pueblos originarios, mayormente mapuches, uh-huh, de ese lugar que ahí tan bellamente nuestro operador nos hace escuchar la cortina. Tiene una economía centrada en lo que es la agricultura, tiene una zona de valles bellísima donde se cultivan manzanas, peras, tomates, cebolla, frambuesa, guinda, frutilla, y también unos ríos, unos lagos que toda la juventud y todos deberíamos conocer, como es el lago Nahuel Huapi, Mascardi, Steffin, y también tiene lo que es uno de los lugares en cuanto a lo que es ciencia y técnica más prestigiosos del mundo, como es el Centro Nacional de Energía Atómica, que está en Bariloche. Tiene un parque industrial muy importante y es una ciudad absolutamente turística, con ciudades que, si te nombro Bariloche, El Bolsón, la gente ya se quiere ir para ya aquellos lugares, el Parque Nacional Nahuel Huapi también allí se encuentra, y esta ciudad no solo es turismo, no solo es agricultura, sino también tiene múltiples medios, tiene 4 radios nacionales, en Ingeniero Jacobacci, en El Bolsón, en San Carlos de Bariloche, una radio en la universitaria, hay algunas radios pioneras como fue Radio Viedma o Radio Valle de General Roca, y también hay múltiples, no se sabe el número, como en todo el país, múltiples radios comunitarias como, bueno, la que hoy vamos a visitar. Y los invitamos esta vez para conocer el trabajo de FM Encuentro en el 103.9. En el aire, Radio Encuentro. Estamos en Güemes 133, frente a la Plaza Primera Junta de Viedma. Teléfono 421-164. Correo electrónico info@radioencuentro.org.ar. Radio Encuentro te escucha. Somos Radio Encuentro, que estamos en Viedma, en el norte de la Patagonia Argentina. Transmitimos en el 103.9 MHz y construimos en red desde la misma fundación de la radio, porque creemos que solamente vamos a ser sostenibles y vamos a transformar nuestros espacios si nos encontramos con otros. Radio muy chiquita en el norte de la Patagonia, a pesar de esto, en un país tan centralizado, pudimos incidir en las políticas comunicacionales a nivel nacional gracias al trabajo en red con otros compañeros de las radios comunitarias de Argentina a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y queremos seguir sumando experiencias y seguir construyendo en red, porque es la única forma de torcerle el brazo a los grandes poderes mediáticos en nuestro país. Radio Encuentro se llama así porque se piensa que la radio es un espacio de encuentro de los distintos sectores en una comunidad. Es un espacio, y lo hemos comprobado en estos 24 años, que la radio funciona de esta manera. Funciona para que se encuentre la gente que viene haciendo distintas cosas, se escuche, dialogue, proteste, se pelee también o debata sobre ciertos temas. Eso funciona de esa manera y la radio ha sido un espacio de encuentro para la transformación de la comunidad. 24 años tiene FM Encuentro allí en la provincia de Río Negro, en la Patagonia. Ya estamos instaladas, ¿no?, con Esdenka, en estos bellos paisajes que nombrábamos hace unos minutos. Y esta iniciativa, ¿no?, por parte también de un colectivo de formar o de gestionar otra comunicación, va a cumplir el año que viene 25 años de vida. Con la idea, bueno, como escuchábamos recién a Cristina Cabral, ella es una de las que forma parte de FM Encuentro, torcerle el brazo a los grandes medios y por ahí de alguna forma refundacionar, reconstruir esta mirada local de la radio. Esta mirada local, como bien decías, que nace con esa impronta, nace en esa ciudad, y siempre, digo, nace de las voces de que vamos a escuchar ahora en unos minutitos, que es de Néstor Busso y Olga Busso, militantes sociales ellos de la década del 70, y cuando decimos militantes de la década del 70 ya estamos dando toda una configuración política y social y organizacional. Néstor estuvo exiliado en Brasil, estuvo perseguido por lo que fue la dictadura militar, en la cual también se hacía referencia en la editorial, que fue muy cruel, y Gesaine, que fue uno de los obispos emblemáticos del sur, hizo una denuncia sobre eso. Y en este contexto de este sur, que mucho, digo, no se diferenciaba de lo que fue el resto del país en cuanto al terror, a la persecución, a la desaparición de gente. Y cuando surge o se gana la democracia, nacen muchísimas radios comunitarias como esta, como Encuentro, con el objetivo de pelear el derecho al poder decir a eso que estuvo tantos años callado. Y ahora los vamos a escuchar a ellos decir que siempre se quiso una radio, el tomar la palabra, porque tomar la palabra, como palabras andantes, es también poder construir y transformar el mundo que queremos. Encuentro para transformar la sociedad, así se define. Vamos a escuchar ahora un poco el origen de esta radio. El inicio fue allá cuando estudiaba ingeniería en los años 70 y fui descubriendo la comunicación, el periodismo. Después sufrí las consecuencias de eso con el secuestro, el exilio. En el 89 empezamos reuniéndonos con organizaciones que ya tenían presencia en nuestra ciudad de Viedma. Sindicatos, recuerdo unos docentes, recuerdo textiles, organizaciones de derechos humanos, gente vinculada a la iglesia, que nos empezamos a reunir pensando en cómo comunicarnos más y mejor. Y empezamos pensando en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Ya queríamos una radio. El obispado le dio el impulso, estaba el obispo Esain en ese momento. Y bueno, pensamos una fundación que canalice esto que ya definíamos como un canal del derecho a la comunicación que tenemos. Empezamos en abril del 90 y de esa radio que empezó chiquita, pero nunca cerrada a ser chiquita. Siempre pensamos que el comunicarnos más y mejor nos exigía más capacitación y nos exigía enredarnos y comunicarnos con otras radios. Así que junto con el inicio de la radio empezaron ya formas de organización con otras radios en la Nor Patagonia, en algunos sectores, después no tan de la Nor Patagonia, y después nos fuimos conectando con gente de otros lugares del país. Fundada en los años 90, ahí escuchábamos cómo se va gestando esta Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social de la mano del Obispado de Viedma, un dato no menor, ¿no? Cómo la Iglesia en este caso decide también tomar la palabra y hacer parte a la sociedad. Sí, en este, como decía bien Olga, comunicar más y mejor, y eso, el compromiso que traía, que ahora también lo vamos a escuchar en esta población de Viedma, que hoy tiene más o menos 70.000 habitantes, y Carmen de Patagones es unos 20.000 habitantes, sí. Cómo ese comunicarse más y mejor se va plasmando en lo que es el aire de la radio. En lo que es el aire y en lo que son las redes y las vinculaciones que van teniendo con todos los actores sociales. Pero si te parece, Zdenka, los invitamos también a compartir un poco qué es lo que está sucediendo hoy en FM Encuentro. En Viedma siempre la radio se caracterizó por trabajar la agenda periodística. A diferencia de otras radios comunitarias en Argentina y en Latinoamérica, es una de las 5 primeras radios en audiencia desde que se funda hasta hoy, porque la parte periodística a la mañana es fundamental y tiene un equipo consolidado, sostenido. Es la primera radio que incorpora el móvil y los temas locales en las agendas de las radios, porque en ese momento las FMs eran musicales. Y con la aparición de la radio se empieza a trabajar más y se empieza a influir también en otros medios una agenda de temas locales, políticos locales. En ese momento eso no se veía en las FM aquí en Viedma. Y por otro lado, la programación de la radio siempre trató de articular los movimientos sociales, las organizaciones políticas, teniendo espacios y generando primero capacitación y también por el otro lado espacios concretos para distintas organizaciones, ¿no? Entonces uno lo ve reflejado en la programación, históricamente fue así, en las columnas y en la participación de la gente a la mañana y especialmente también en el móvil, que va recorriendo los barrios y va trayendo las noticias que no son reflejadas en los otros medios, especialmente en los medios gráficos. Viedma tiene ahora una población de 70.000 habitantes y Patagones, que está enfrente, tiene una población de 20.000. La radio tiene un alcance de 30 kilómetros a la redonda, es decir, llega Viedma, Patagones y la zona rural y semirural a 30 kilómetros a la redonda. Ahora, a partir de internet, estamos transmitiendo online y llegamos a otros lugares. Y ahí escuchábamos de la mano de Cristina Caboral cómo la radio, bueno, fue estableciendo estas redes con los distintos actores sociales desde allí y empezar a vincularse a 30 kilómetros a la redonda, llegando a zonas rurales y semirurales, y también con el avance de internet poder llegar un poco más allá y extenderse en todo el territorio de la Patagonia. Sí, Radio Encuentro es una radio emblemática en lo que es el mundo de las radios comunitarias, como decíamos, tiene 25 años y uno de sus fundadores, que también lo nombramos, que es Néstor Busso, fue una de las figuras, digamos, que encabezó, más visibles, porque en realidad esto todo fue lo que hizo el movimiento de radios comunitarias, pero la voz de Néstor Busso se hizo escuchar a lo largo de todo el país cuando se conformó la coalición por una ley, por una nueva ley de la democracia, y fue uno de los que habló también en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata cuando estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se presentó ese anteproyecto. Así que, como lo decían desde un inicio, FM Encuentro nace ya enredada porque es también una de las fundadoras de FARCO, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y es miembro de ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica. Esta radio nace enredada, articula desde que se gesta, digamos, ¿no? Con actores. Desde antes de nacer, como bien vos lo decías, que tiene que ver con esta mirada del mundo, con esta búsqueda de sueños, de no se hacen solos, siempre la radio y las utopías se van construyendo junto a otro. La comunicación con un anclaje no solo local, sino también con un abordaje latinoamericano, con esta idea de construir entre redes. Y ahí escuchábamos que la programación de la radio está vinculada, bueno, a temáticas como ambiente, salud, derechos humanos, trabajar con otros organismos, sociales también, y reconstruir estas identidades también culturales. Y hablabas de identidades culturales y esta, las radios, y hablabas hace un rato también de lo que decía, bueno, hay un recambio generacional. Cristina Cabral tiene más o menos 30 y piquito de años, y hay una articulación muy fuerte con jóvenes, jóvenes que hoy están preocupados por la tierra. Dicho así a lo grande, uno podría decir, bueno, la tierra es una problemática que atraviesa el país. La tierra para los pueblos originarios es una pelea, la tierra para los jóvenes de cualquier ciudad es una pelea porque necesitan construir su hogar, su hábitat, y también la tierra desde el punto de vista ecológico, de cuidar la pacha, de cuidar la madre tierra. Y ahí en el sur hay un movimiento muy fuerte en cuidado de la tierra y del río, también de la contaminación. Todos estos anclajes que sin lugar a dudas hablan de una radio que versa todas las temáticas y da lugar a una nueva comunicación. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de esa cosa. La guada.